Queridos hermanos, continuamos con esta boda. Si hay alguien presente que se oponga a este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Sí, yo me opongo. ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida. Es como un fin de una novela, nuestra historia la más bella. Dime que esta ceremonia es una pesadilla. Motivo y quién soy yo. ¿Quién escucha a este estúpido? En libertad y en público voy a contar la historia de un gran amor. No hace un año que rompimos, como locos nos quisimos, compartimos un corazón. Mas si se casó intentarte olvidarte, lo pido por el favor. No renuncio a su abandono y vengo dispuesto a todo. Mi ídolo Romeo luchó por amor. Un soldado es un héroe que muere en la guerra. No salgo de esta iglesia si no es con ella. ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida. Es como un fin de una novela, nuestra historia la más bella. Dime que esta ceremonia es una pesadilla. Capacita, recordemos nuestra vida cuando niño aquel domingo te besé. Hicimos un pacto de palabras, yo te amo y tú me amas, y aunque venga el fin del mundo, yo te amaré. ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida. Es como un fin de una novela, nuestra historia la más bella. Dime que esta ceremonia es una pesadilla. Llevarás mi vida. Es como un fin de una novela, nuestra historia es la más bella. Dime que esta ceremonia es una pesadilla.